Hola gente, ¿qué tal? De nuevo acá con El Paraíso Vacío, edición después de parciales tumultuosos. Y primero quisiera saludar a Wilber Andrés de Sonidos Líquidos, quien apoya mucho al programa Audio Mantra con sus conocimientos y activismo. Y también vi el blog Sonidos Líquidos Blogspot. Y bueno, hoy es un día de novedades. Vamos a pasar en esta sesión lo último de 93 Million Miles from the Sun, que ha salido ayer vía la web para todo el mundo. Y también vamos a pasar un par de temas extraídos del concierto del sábado de anteayer de Mark Eleanor. Y nada, pues niños, los dejo acá con la música, como siempre, post rocker, etérea y psicodélica y demasiado real. Y luego del Data Rave empezamos ya con Mark Eleanor, una versión actualizada o distinta de aquel extrañado tema de los noventas, época crisálida y precrisálida, Hipno Ascensión. Thank you. Ah! Bueno, niños de lluvia, ahora estamos con Evamus, un tema de hace 10 años, aunque bien parece de mañana, el Puertas de Ruido, un disco del 2000, y Cor, antes era Lunik Lunik de Silvania, del disco del 98, Naves sin Puertos, y empezábamos la sesión de hoy con Marte Eleanor y su tema Hipnoascensión en vivo del 29 de mayo del 2010. Y bueno, chicos, disfruten la vanguardia peruana adelantada. ¿Quién estaba haciendo sonidos así en Iberoamérica hace 10 años? Panasonic, Autigre, Mego, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la obra de Cristian Galarreta, uno de los vanguardistas más avezados de nuestro territorio. Evamus. reincidiendo. Firma sinusoidal de mi existencia, de celestes intenciones, de sonoridades sin fin. Químicos artistas de la aurora, del suicidio pacientes clientes. Y tu último deseo en este mundo, destello, espira, acuarelas, arde siempre en mí. Me. bien, gente, acá estamos con lo último de 93 Million Miles from the Sun. La canción se llama Rachel Seco, una canción hermosísima, desde ya de los nuevos clásicos de esta década naciente. Y queremos agradecer de paso a Renato Malicia del blog brasileño The Blog That Celebrates Itself.blogspot, quien ha hecho una entrevista a Nick de 93 Millions y a muchos otros grupos. Y Nick tiene la cortesía de comentar cada canción de este nuevo lanzamiento que apareció ayer para todo el planeta. Y pronto el blog de Renato Malicia estará publicando el concierto de Martellenor para todo el mundo again. El concierto del cual acaban de escuchar ustedes un tema. Y los dejo pues con esta bella canción. La música es todo. Siente que la música es todo. No tienes necesidad de ninguna otra cosa. Solamente de música, música, música y más música. Dame música. Rachel's Echo. Saludos a todos los niños y niñas del sol. Here on the ground, we're so far away from Estás naciendo y autodestruyéndote en el paraíso vacío. Un programa para todos y para nadie. Y acá estamos con Mar Telenor, el segundo tema que tocamos en nuestro último concierto el sábado, que saldrá publicado esta semana muy pronto en el blog brasileño The Blog That Celebrates Itself.blogspot, cortesía de Renato Malicia desde Sao Paulo, Brasil, para el mundo. Acá Mar Telenor haciendo una improvisación titulada We Are From The Sun. Juan Roldán en los teclados, Hugo Medina en la guitarra y Wilder González, yo en el oscilador y las vocales. We are from the sun. Somos del sol. Tú también eres el sol, amigo, niño, niña, kid, pal. Boy from the sun. Boys from sync. Boys in sync. Nowhere boy, nowhere girl. Fluyan en el éter de nuestra psicodelia espiritualizada. Floten, floten y cristalicen vuestras mentes. Mar Telenor. Y luego de Marte Eleanor estamos ahora con Main, la primera canción de su histórico álbum del 94, Ocean Pool. Y aprovechando estos sonidos super psicodélicos y que acaba de sonar Marte Eleanor también, mandamos un saludo a Juan, a Hugo, a Renato y a toda la gente psicodélica de Tawa. Escuchen a Main y entérense o comprueben por qué el Loveless es cosa ya de la historia. Esto es Evolución de la Guitarra 30.000 años después de hoy. We'll be right back. los tres asteroides que están pasando en este momento fueron y son Main con su tema Rail del año 94. Luego siguió Love Slice Crashing con su clásico del mismo año, Baby's Breath, tomado del Blue Eyelash Wish, un discazo influenciador, tremendamente influenciador para la escena peruana. Y ahora está sonando ya Tika y su Box Horizona, un tema con ciertamente el guiño al poeta peruano Luis Hernández. Luego vendrá Slowdive y otra joyaza, joyita, joya, Crazy For You. Escuchen la vanguardia áurea de los noventas y de más allá. Thank you. Mi gente, estamos escuchando Slowdive y su hermosa gema llamada Crazy For You del Pygmalion, el álbum menos comprendido de Slowdive del año 95. Recuerda todas esas arcoirisas, nubes de algodón y confiterías de los noventas. Luego, ya casi terminando el programa de hoy, vendrá un tema que hice por la época de Avalonia, pero la versión nueva del año pasado es la que pondré ahora. La canción titula Niña Flor. Para todas las niñas flores. Crazy For You. Espirales, unicornios y niñas de nieve y de algodón. Así despedimos el programa de hoy. Paraíso vacío para todos y para nadie, con una mágica pieza de EAR. Experimental Audio Research, del disco de 1996, The Conner Experiment. Enjoy, spread your wings y vuelva al origen de todo. Vuelve a casa, chico y chica. El éter nos está esperando. Mil Volador te dice: el día del aire vendré al fin para ti.